y todos los padres. Bueno, bonito y barato, los tres elefantes. Ron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá. 94.9 FM, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Y estamos de regreso con los 20 superclásicos de 1999. Aquí en la FM, yo soy Alejandro Villalobos. Y vamos ahora a arrancar la segunda parte del programa con la casilla número 10. Desde Argentina, Ilia Curiaki and the Valderramas. Nombre tomado y dándole tributo al pibe Valderrama, Ilia Curiaki and the Valderramas, con esta canción que quedó en el número 10 del año. Esto es Culo. Superclásico número

in New York City. In a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Living la Vida Loca, la canción número uno de 1999, hoy presentada en los 20 superclásicos de la FM. Llegamos al final de nuestro programa. Grabación en Logic Pro por Manuel Villalobos. Edición y producción general, Jacob Ferdinand. Voice over y conteo, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Mi nombre es Alejandro Villalobos, los invito para un próximo conteo de los 20 superclásicos aquí en la FM. Hasta entonces, les mando abrazos en estéreo. Chao, chao. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. Prepárate en semana, fin de semana o vacacional. Llámanos al 482-4010 o ingresa a formarte.edu.co. ¡Formarte! También virtual. ¿Sabías que hay un programa de beneficios que te premia por tomar cerveza? No. Pues sí, existe. Tapit es el programa de beneficios de Bavaria para los amantes de la pola. Descarga la app de Tapit, regístrate y gana puntos tomando pola con amigos. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Siri busca consejos para saber cómo pasar la tusa por el man que siempre me miente y siempre termino perdonando. El mejor resultado que encontré es My Ex Masterclass. ¿Cómo ayudar a un amigo con tusa? Tú también ve ya a encontrar las respuestas que necesitas. Max, jugo de limón, más vodka. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Para esos momentos en que todo parece caos, pide Cristal Aloe, que une el poder del agua con el del aloe. Una combinación que te renueva para que sigas tu día. Con trocitos de sábila colombiana, sin colorantes, con fibra y ese delicioso sabor que todos prefieren. Pide Cristal Aloe y vive con el poder de Cristal. Cuando nos sumergimos en la cultura, vivimos mejor. La cultura nos ayuda a aliviar nuestra ansiedad. Nos hace recordar nuestros mejores años. Mantiene viva nuestra memoria cultural y colectiva. La cultura refleja nuestras creencias. Le muestra al mundo que existimos y nos lleva a explorar otros mundos posibles. La cultura expresa nuestra fuerza interior y la magia que guardamos cada uno de nosotros. es liberadora, reafirma nuestra identidad. Sumérgete en la cultura con RCN. ¿Estás buscando empleo? Visita las agencias de empleo Colsubsidio y accede sin costo a todos los servicios en Teusaquillo, Suba o Soacha. Ubica más puntos e inicia tu ruta de empleo en www.agenciadeempleocolsubsidio.com. Te conectamos con las oportunidades laborales. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. Lleva tu emprendimiento siempre contigo con los nuevos planes móviles de Claro Empresas. Desde 45 gigas a precio de 33 gigas. Con apps incluidas y sin límite de consumo. Además, recibe almacenamiento en la nube sin costo. Soluciones digitales a la medida de tu negocio. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Oferta del 1 al 30 de julio. Aplica en términos y condiciones en claro.com.co/empresas. ¿Cuándo estás exponiendo los resultados financieros a tu jefe en videollamada? Pero tu hijo llama para contarte cómo le fue en el colegio. ¡Es hora de un break! Tómate un break en casa con Pony Malta y recárgate de energía. En Malta hay break. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que en Dinamarca las personas que reciben ayudas de programas sociales del gobierno pierden el derecho a votar, tal y como se afirma en una publicación ampliamente compartida en redes sociales? Esta noticia es falsa. En Dinamarca las personas que reciben ayudas sociales del gobierno no pierden su derecho al voto. Incluso esta desinformación también circuló en año 2019 en Argentina y fue desmentida por chequeadores internacionales. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. ¿Siempre te montas en este bus? ¿Estás enojadito? ¿Usted se lo buscó? ¿Qué le manda a vestirse así tan rico? ¿Viste que ascendieron a Andrés? Pues Andrés lo ascendieron por bonito, porque inteligente. No, claramente no es. ¿Estás casado? Y tienes hijos. Uh-huh. Estamos buscando otro perfil. Gracias por venir. No hay un sexo débil. Hay fuertes prejuicios. Una campaña de RCN. Una pregunta. ¿Ya probaste el nuevo café tostado? Es que ahora llegó para preparar en casa y es delicioso. Disfruta el nuevo café tostado en sus tres variedades. Tostado selecto, gourmet y supremo. Pídelo en la tienda más cercana desde 1.300 pesos. Porque disfrutar un buen café debe estar al alcance de todos. Tostado, 100% nuestro. Precio sugerido al público. Gana tomando cerveza con Tapit, el programa de beneficios de Bavaria. Es muy fácil. Debajo de las tapas de Águila y Club Colombia hay códigos QR para escanear y sumar puntos, que se convierten en la bola del plan con amigos. Descarga la app de Tapit, regístrate y empieza a sumar. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo